Me equivoco mucho cuando estoy. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra, después de estar escuchar la canción Se vende mi país de Óscar Chávez, y pues ahora vamos a la sección de Noticias de la Tierra con una entrevista que estamos haciendo hasta Colombia para que nos comenten sobre el paro nacional. Ahora sí. Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Estamos haciendo un enlace desde Colombia. ¿Te puedes presentar, por favor? Soy Daniel Urrea, hago parte de Amigos de la Tierra de Colombia y de Radio Mundo Real. Bueno, Danilo, ¿nos puedes comentar un poco sobre la situación que está pasando en Colombia desde hace varios días el paro? Sí, habría que dar dos ideas estructurales de por qué se está generando ese paro nacional agrario y popular. La primera tiene que ver con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio y la aplicación sistemática de políticas favorables al modelo corporativo transnacional. Y la segunda tiene que ver con la afectación y conflictos ambientales que están teniendo lugar por el modelo minero energético en Colombia. La combinación de esas dos cosas genera unas situaciones para el campesinado completamente adversas a la posibilidad de producción campesina y para sostener formas de vida digna en el campo, y eso inmediatamente altera también la relación con la ciudad. Esa es la primera idea importante. La segunda, que el gobierno de Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, tiene una desestabilización total en su política macroeconómica y tiene al mismo tiempo dificultades para llevar a cabo una estrategia de seguridad en el país, además de las negociaciones que tiene y los tropiezos que tiene con las FARC en la ciudad cubana de La Habana. Entonces, esto ha hecho que ante la complejidad que vive el país, tanto por las equivocaciones cometidas desde el gobierno Santos en términos de seguridad, como las equivocaciones que tiene en lo que respecta a la política económica y principalmente a la política para el campo, las campesinas y los campesinos y otros sectores, transportadores, ganaderos, pequeños y medianos mineros y muchos otros sectores de la sociedad hayan decidido irse a una jornada de paro que arrancó el 19 de agosto y que hoy ya completa 9 días. Entonces es una situación bastante compleja la que se está viviendo, porque además el gobierno de Santos ha sistemáticamente incumplido acuerdos con campesinos y sectores como los cafeteros, los arroceros. Esto ya fue reconocido por el gobierno, y entonces ante el incumplimiento de la palabra, Colombia se encuentra en una situación de bloqueo de vías principales, pero al mismo tiempo de represión por parte del gobierno de Santos. ¿Cuáles son los nombres de las organizaciones que están convocando a este paro nacional? Hay un sinnúmero de organizaciones, porque en principio quienes hacen la convocatoria principal son los sectores agrarios, por ejemplo, FENSUAGRO, el Coordinador Nacional Agrario, organizaciones que tienen representación nacional en todo el país y que al mismo tiempo hacen parte de alianzas como la Vía Campesina Internacional, pero paulatinamente se fueron sumando organizaciones incluso que son reconocidas como controladas por agentes de derecha directamente relacionados con el uribismo, por ejemplo, FEDEGAN, que es la Federación de Ganaderos de Colombia, y sin embargo eso no quita contundencia a lo que está pasando en el país. Hay organizaciones de mujeres, organizaciones barriales, las confluencias que se oponen a los megaproyectos mineroenergéticos, me refiero por ejemplo al movimiento colombiano en defensa del territorio y afectados por represas Ríos Vivos, al Comité Ambiental del Tolima, me refiero a la Red Colombiana Frente a la Gran Minería, se han sumado a esta convocatoria. Lo que quiero representar es que muchas organizaciones hoy son un sujeto colectivo que se encuentran en este paro y que obviamente tienen reivindicaciones diferentes, pero que todas van atrás de la búsqueda de la justicia social y ambiental para el país. Como mencionabas, ha habido una gran represión. ¿Nos puedes comentar un poco sobre esto en estos días que se lleva de paro? Sí, Mónica, efectivamente ha habido dos estrategias del gobierno colombiano. La primera, que no les dio resultado, fue tratar de invisibilizar la situación en el país e incluso salir a los medios internacionales diciendo, en boca del presidente Juan Manuel Santos, que en Colombia no había un paro agrario y que tampoco había un paro nacional. Esto ayer tuvo que ser rectificado porque tanto es un paro agrario como es nacional, y se suma que es un paro popular, en tanto son los pueblos afectados por todo el modelo quienes están en las calles y en las carreteras. Y esta invisibilización se intentó hacer a través de medios de comunicación y medios de desinformación masiva. Sin embargo, algunas informaciones empezaron a salir, el apoyo de los medios de comunicación alternativos en Colombia, Telesur y otras cadenas que están presentes en diferentes lugares del territorio nacional, empezaron a mostrar lo que sucedía. Y la segunda estrategia, que es la estrategia no solo de represión de la información, sino también de represión de hecho, ha sido poner al Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es conocido en Colombia como el Escuadrón de la Muerte, funcional al gobierno del derechista Uribe Vélez, principalmente, y donde se consolida la estrategia de represión de ese Escuadrón Móvil Antidisturbios, ponerlo en las carreteras a golpear a los campesinos, ponerlo a invadir las casas de las y los campesinos, a saquearlas, a destruir los autos y los buses que se encontraban en las carreteras atascados en los cortes de ruta que habían realizado las poblaciones, y también estrategias de helicópteros artillados que dispararon gases lacrimógenos durante todos estos días a quienes se encontraban en los bloqueos. Y una estrategia que también utilizaron fue la detención de periodistas de medios alternativos que fueron llevados, que fueron atropellados en su labor periodística, violando las garantías que están consagradas en la Constitución y en las leyes nacionales, y evitando que se tratara de registrar lo que en realidad está pasando en Colombia. Entonces, mientras el gobierno de Juan Manuel Santos habla de paz en una mesa de negociación en La Habana, al pueblo colombiano le oferta muerte y destrucción, porque ayer en una vía, en una carretera muy cercana a la ciudad de Bogotá y una de las principales carreteras de acceso, en Fusagasugá, murió un joven campesino como consecuencia de un disparo de fusil de gas lacrimógeno que le impactó en el pecho a muy poca distancia y que es uno de los primeros muertos del paro nacional popular, agrario y popular, y que en donde está directamente responsabilizado el Escuadrón Móvil Antidisturbios. ¿Qué es lo que se esperan en los próximos días en relación al paro? La gente está, creo que por lo que nos estás diciendo, muy clara en por qué está y seguirá, pero ¿cuáles son los escenarios que se vienen? El gobierno intenta instalar una mesa de negociación, pero la mesa de negociación no es una mesa unitaria. Trata de instalar diferentes acuerdos con sectores que están en el paro, por ejemplo, con arroceros, con cafeteros, con diferentes sectores, pero no presenta ninguna propuesta de alternativa concreta frente a la situación del agro en el país. Entonces, lo que se ha intentado hacer es juntar un pliego de peticiones que pueda ser negociado en una mesa de alto nivel y a partir de esa mesa tener garantías de cumplimiento de los acuerdos a los que el gobierno llegue. Porque como te decía, en los días anteriores el gobierno tuvo que reconocer que por ejemplo, había incumplido con la entrega de 40 mil millones de pesos al sector arrocero y entonces y a los paperos, y entonces tienen que darse garantías para que esos acuerdos a los que se llegue para levantar el paro y el bloqueo de carreteras sean cumplidos. Entonces, en los próximos días, en nuestro concepto, lo que se espera es una agudización de la situación de paro en Colombia. Ya empieza el desabastecimiento de alimentos en las principales ciudades del país. Bogotá, que es la capital de la República, ya tiene desabastecimiento en la central mayorista, que se llama Corabastos. Los precios también han aumentado considerablemente. Hay reportes de las empresas transportadoras de pasajeros que muestran cómo más de 500 mil pasajeros han dejado de transitar entre las ciudades principales. Y entonces vemos la agudización. Nosotros creemos que va a haber una agudización de la situación ante la negativa del gobierno de entender un pliego unificado y de negociar unitariamente con los organizadores de esta jornada de reivindicación popular. Al contrario de lo que se piensa, y es que en Colombia la situación se pone cada vez peor, nosotros también consideramos que la situación se pone cada vez mejor, porque ya hacía varios años que no había una salida masiva a las calles y un apoyo desde diferentes capas de la sociedad colombiana a la situación que se vive frente al modelo neoliberal y frente a la ocupación transnacional de territorios que están generando un campo sin campesinos, la desagrarización del campo, para hacer esos territorios funcionales al modelo minero-energético de la locomotora de Juan Manuel Santos. ¿Nos puedes decir como algunos links donde la gente aquí en México podrá estar informándose de lo que realmente está pasando allá en Colombia? Algunos Sí, acá se puede entrar a prensarural.org, se puede entrar también a contagioradio.com, las páginas de Censat radiomundoreal.org, en general radiomundoreal.fm, también está montando constantemente información. Y bueno, esperamos que este enlace con Hijos de la Tierra también nos permita distribuir en México un poco de lo que está sucediendo en Colombia, y que al mismo tiempo podamos tener comunicación más permanente para conocer lo que pasa en México y asimismo devolver, hacer la devolución con lo que pasa en Colombia. Pues muchas gracias, Danilo, por tu tiempo. Pues pues vamos a estar muy atentos también, dando toda la información de lo que esté pasando allá. Pues les mandamos un saludo solidario, ¿no? Aquí de los compañeros de los medios libres. Y bueno, vamos a estar al tanto, y muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y un saludo fraternal y combativo para Hijos de la Tierra. Bueno, gracias. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. De mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, ven y agarra la que está dura. Si esto no es una dictadura, pudriendo esta basura, fisuras a la dictadura.